sientas pena si de mi lado te vas. Este momento ya tenía que llegar. Si no hay amor entre los dos, hay que buscar nuevas caricias que nos hagan más feliz. Yo te cansaba, tú me cansabas a mí. En nuestro lecho solo había desamor. No sientas pena si no hay amor. En este juego no hubo ganador. No sientas pena si no hay amor. Como amigos quedemos si es mejor. Tú me diste tu amor, el mío yo te di. Pero un día murió, no hay que seguir. Cuando no hay comprensión, no se puede vivir. Tú me das la razón y yo a ti. Quedemos como amigos si no hay amor. Amigos, ¿para qué insistir si solo amistad puede ya existir y nada más? Quedemos como amigos si no hay amor. Amigos, no te puedo dar lo que tengo hoy, porque como en ti, en mí no hay amor. Quedemos como amigos si no hay amor. Amigos, si probamos todo y todo acabó, el mejor así decirnos adiós. Quedemos como amigos si no hay amor. Amigos. Amor, el mío yo te di, pero un día murió, no hay que seguir. Cuando no hay comprensión, no se puede vivir. Tú me das la razón y yo a ti. Quedemos como amigos si no hay amor. Amigos, ¿para qué insistir si solo amistad puede ya existir y nada más? Quedemos como amigos si no hay amor. Amigos, no te puedo dar lo que tengo hoy, porque como en ti, en mí no hay amor. Quedemos como amigos si no hay amor. Amigos, si probamos todo y todo.